En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De este librito que es como el que nos sirve en la Casa de la Divina Voluntad como guía para las reuniones cuando nos reunimos a orar y a meditar, así se llama, encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad. La primera parte la dedicamos a orar. Y así lo hacemos, hemos hecho y celebrado la Santa Misa, así que ahora vamos a orar un poquito más y ya nos introducimos a la reflexión que vamos a hacer. Así hoy, que es 9 de septiembre del año 2008, aquí en la parroquia de Santa Marta, en Managua, damos inicio a estas dos pláticas con esta oración. Siempre santa e invisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Siempre santa e invisible Trinidad, este encuentro lo iniciamos en tu presencia, haciendo la señal de la cruz e invocándote. Tu bendición renueve la gracia y consagración de nuestro bautismo, confirme en nosotros el don de tu semejanza y llame la vida de tu voluntad a reinar en nuestras almas. Queremos renovar esta consagración y la total entrega de todo cuanto somos, repitiendo junto con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra, y junto con Jesús, en el momento de su encarnación, heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Pues queremos, como ellos, vivir solo y siempre en tu voluntad, y que sea ella nuestra vida, nuestro alimento y nuestro todo. Jesús, te amo. Revélanos al Padre. Revélanos su santísima voluntad, ya que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente. Jesús, te amo, ven divina voluntad a circular en mi sangre. Jesús, te amo, ven divina voluntad a mirar en mis ojos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a hablar en mi voz. Jesús, te amo, ven divina voluntad a respirar en mi respiración. Jesús, te amo, ven divina voluntad a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo, ven divina voluntad a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo, ven divina voluntad a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado. Oh dulce consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma, dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus siete dones, suscita en nosotros la palabra, sé luz de nuestra inteligencia y llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor. Defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz. Tu guía invencible nos preserve de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Gloria a Dios Padre y al Hijo resucitado, al Espíritu Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Vamos a tener un par de reflexiones de unos 40 minutos cada una y dejando un espacio pequeño entre una y otra. Les decía en la homilía que soy el padre Carlos Macié, fundador con Marianela Pérez de la Casa de la Divina Voluntad, nacida canónicamente en León, con la aprobación de Monseñor Bosco Vivas, que ahora con Monseñor Leopoldo y todos los demás obispos de Nicaragua andan con el Santo Padre en Roma, en su visita ad limina. Pues esta casa nació ahí y, como les decía, nació para colaborar en la obra de la santificación de la Iglesia. El ser santos es voluntad de Dios y nos lo repite en la carta a Timoteo el apóstol San Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Y la santidad consiste, nos dice los documentos del Concilio Vaticano II, en la comunión con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Esto es ser santos, tener comunión con las divinas personas. Entre más intensa sea esta comunión, más santa, más santo eres. Y la vida eterna consiste en la perfecta comunión con estas divinas personas. Es para lo que fuimos creados, para compartir con ellos su banquete eterno, para compartir con ellos su vida divina. Y esto se alcanza por gracia, por una parte, pero con la colaboración nuestra por la otra. El gran San Agustín de Hipona decía que el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Si podríamos extender las palabras de San Agustín y decir que el Dios que te creó sin ti no te santificará sin ti. Porque esta comunión con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, no se desarrolla, no crece, no madura si tú no lo quieres, si tú no colaboras. Y esta es la principal tarea que tenemos aquí sobre la tierra. Cuando el Señor, como en el Evangelio que hoy escuchábamos, se fue toda la noche a orar, en otro de los Evangelios, en el Evangelio de San Marcos, el evangelista San Marcos dice que al descender Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y es muy importante el orden en el que San Marcos nos presenta lo que ha de ser la vida de esos enviados, de esos apóstoles, de nosotros, porque luego Jesús enviará a toda la Iglesia a que vaya hasta los confines de la tierra a anunciar el reino de Dios, a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El orden que pone San Marcos como fruto de esta oración que Jesús ha hecho de intimidad con su Padre es que Él elige a los que quiere y los llama para que estén con Él y para enviarlos a predicar, para que estén con Él. Es la primera parte. La primera parte no es para enviarlos a predicar. La primera parte es para hacer crecer en ellos la presencia de Dios, que estén con Él, que estemos con Él. Esa es la primera dimensión de tu vocación, de tu apostolado, estar con Él. Fruto de estar con Él será el ir al mundo entero y anunciar su Evangelio. Fruto de estar con Él será el vivir todas tus actividades para la gloria de Dios, en comunión con Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Es fruto siempre eso del encuentro personal con Él. El Santo Padre Benedicto, ahora que dio inicio al año santo dedicado a San Pablo que estamos viviendo, dice en la homilía que él mencionó, que él dijo que el día de las vísperas de la apertura del Año Santo, un día antes de la fiesta de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que el corazón y el motor de toda la vida de este grandioso apóstol de los gentiles, esta columna importantísima de la Iglesia, fue la experiencia que él tuvo de Jesucristo, que describe San Pablo con unas sencillas palabras, pero que encierran un abismo de intimidad con el Señor. Dice: me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. San Pablo comprende y tiene clarísimo que Jesús vino a este mundo y dio su vida y se entregó para ponernos a salvo a todos los hombres. Y sin embargo, cuando habla de la relación de este Jesús con él, habla de una relación personal. Me amó y se entregó por mí. Y dice el Papa Benedicto: es de ahí, de esta fuente, de este encuentro personal, de esta experiencia que ha tenido de Jesucristo y del amor infinito con el que Jesús lo ama, de donde brotaron las fuerzas que llevaron a San Pablo a ir a todo el mundo conocido de entonces, a sufrir persecuciones, sufrimientos de toda clase, a presentarse ante toda clase de auditorios, a dar testimonio de Jesús en todas las circunstancias y terminar dando su vida por Cristo. Todo debido a que él experimentó que Jesús lo amaba personalmente. Y así nos ama Jesús a cada uno de nosotros como si fuera la única persona que existiera. La santidad, pues, es vivir este encuentro. Y este encuentro, como les decía en la homilía, se vive con el encuentro por la vía de los sacramentos que Jesús estableció. Hay que renacer por el agua y el Espíritu, por los sacramentos y la comunión de fe con el Señor. Y después, una vez que hemos renacido, esta vida nueva la hemos de alimentar con los demás sacramentos, con la oración y con el amor fraterno, con una actividad que es una actividad de donación progresivamente, de total de nosotros mismos, al Señor y a nuestro prójimo. Así que esta casa, la Divina Voluntad, ha nacido para ayudar en esta obra. Nos debemos santificar todos, es decir, debemos crecer en el conocimiento y amor del Padre. Así describe Jesús la vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo, el Evangelio de San Juan. La vida eterna, la santidad, es conocer al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Así que no somos santos porque se nos apareció la Virgen, no somos santos porque caemos en éxtasis cuando rezamos, no somos santos porque expulsamos demonios, no somos santos porque hablamos en lengua, no somos santos porque vamos por el mundo entero anunciando el Evangelio. Somos santos en la medida en que vivimos esta intimidad, tenemos este conocimiento del Padre y del Hijo, todo por obra del Espíritu Santo. Así que la santificación, que es la vocación de todo el pueblo de Dios, consiste en que crezcamos en esto. Así definía el catecismo al cristiano: conocer y amar y servir a Dios. Eso era la vida cristiana. Y mediante esto salvar nuestras almas. Así de simple. No es hacer muchas cosas. No es estar metido en todos los movimientos de apostolado que hay en la Iglesia. No es andar de arriba para abajo lo que nos hace santos. Es esta comunión personal con las divinas personas. De manera que si tú no oras, está de alguna manera vacío todo tu apostolado. El alma del apostolado es esta comunión con las divinas personas que fundamentalmente tiene lugar en la Eucaristía y en la oración diaria. Examinémonos cada uno de nosotros en este sentido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Qué estoy orando todos los días? ¿Oramos de verdad? Ya les dije que la más perfecta de las oraciones, si participas piadosa, atenta, amorosamente, es la Santa Misa. Es la oración perfecta. Así que, aunque no sea obligatoria, no hay oración más perfecta que puedas hacer que venir a misa todos los días, que recibir a Jesús en tu corazón, que con Él dar al Padre el honor y la gloria y el agradecimiento y la reparación que todos le debemos. Seguida de esta oración suprema que es el corazón y la vida de la Iglesia, la Esposa de Cristo, porque en la vida cristiana y en la Iglesia el centro y el culmen y la fuente de todo es el sacrificio de Cristo que se actualiza en la Santa Misa. Esta es la oración perfecta. Y de ahí, como un eco, debe seguir tu oración, las demás oraciones que puedas hacer. Una preciosísima oración que puedes hacer es la oración de la Iglesia, el oficio, la liturgia de las horas, que muchos de ustedes seguramente conocen y hacen. Rezar los laudes, las vísperas, las completas, y quien pueda más, como hacemos los sacerdotes, rezar el oficio de lecturas, rezar alguna de las horas intermedias. Esta es la oración oficial de la Iglesia. Y si analizas tanto la Santa Misa como esa oración oficial de la Iglesia, encontrarás en ella que es una oración perfecta, porque es una oración que tiene, que sigue perfectamente el orden que Jesús estableció para hacer una oración perfecta. Y ese orden lo contiene el Padre Nuestro. Analicen el Padre Nuestro que contiene 7 peticiones y verán el orden perfecto de la oración. Si tú no haces oración y quieres ser santo, lo primero que tienes que empezar por hacer es poner un poco de orden en tu vida espiritual y empezarle a dar un lugarcito a la oración. A venir a misa, si no puedes, orar en casa. Una vez que ese tiempo dedicado a la oración ha quedado establecido y haces el esfuerzo de ser fiel a Él, ¿qué contenido, qué es lo que vas a orar? Si vienes a misa, pues vas a unirte a la oración perfecta que hace la Esposa de Cristo junto con Cristo al Padre. Ustedes han analizado, contemplado cómo en la misa todas las oraciones que se hacen están dirigidas al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En la Santa Misa las oraciones no las dirigimos a Jesús. Las dirigimos todas al Padre. La oración colecta, la oración de las ofrendas, el prefacio, la oración de consagración, la plegaria eucarística, la oración de la después de la comunión, el inicio y el final de la misa, todo está dirigido. Y si rezamos el Gloria porque es el domingo o un día de fiesta, o el Credo, todo está dirigido al Padre. Y no es esto más que el eco de lo que Jesús decía en su vida: nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Jesús no es la meta. La meta es el Padre. Él ha venido a este mundo a hacernos suyos, a encerrarnos en Él, a transformarnos en Él, a revestirnos de Él, para llevarnos al seno del Padre. El Padre es el origen de todo y la meta de todo. Y si el Verbo se ha hecho carne, es para tomar a la creación entera, a toda la humanidad, una vez reparado y sanado todo y destruido el pecado y todos los enemigos de Dios, conducirnos a todos al Padre. Esa es la meta. Y por eso uno de los elementos esenciales del Evangelio es esta novedad de que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Dios, su vida la vivió toda dedicada a su Padre. Desde que entré en el mundo, aquí estoy, Padre. Heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. No sabía, dice a María y a José, que he venido a ocuparme de las cosas de mi Padre. Te doy gracias, Padre, porque no has revelado estas cosas, sino a los pequeños y humildes. Padre, no mi voluntad, sino la tuya se haga en el Getsemaní. Padre, todo está cumplido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús viene para conducirnos a los hombres al Padre. Y esa dimensión de oración, que es la que nos va transformando poco a poco en Cristo, que nos va configurando con Él, que nos va dando el estilo de Él, se describe perfectamente en la oración que Él nos enseñó. Y en esa oración, el primer lugar lo tiene su Padre, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos, dice la versión en latín, no en el cielo, en los cielos. Y los cielos no solo son esos lugares maravillosos o ese estado o eso que sea a donde iremos después de la muerte. Los cielos somos nosotros, cada uno de nosotros hemos de ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Cielos son nuestras inteligencias, nuestras voluntades, nuestros corazones, en donde ha de morar y tener su lugar de honor el eterno Padre, el Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y eso quiere decir que sea conocido el Padre, que sea reconocido por los hombres, que sea glorificado por los hombres. Y glorificado quiere decir que sea reconocido con la inteligencia y adorado con la voluntad. Eso es glorificar. No es decir gloria a Dios, eso no es glorificar a Dios necesariamente, porque eso lo puede decir una grabadora. Glorificar de verdad a Dios es acogerlo por cuanto es posible a nosotros con el conocimiento y el don que nos da el Espíritu Santo de comprensión del misterio de Dios, adorarlo con el corazón y la voluntad, comprenderlo, abrazarlo, tratar de abrazarlo con nuestra inteligencia por cuanto podamos. La vida eterna es que te conozcan, Padre. Así que glorificar al Padre, santificar su nombre, es este crecer en el conocimiento del Padre, de la voluntad del Padre, del amor del Padre, de la misericordia del Padre. Venga tu reino. Con esto lo que le pedimos al Padre es que las infinitas perfecciones que se identifican con Él, porque Él es el amor, Él es la santidad, Él es la pureza, Él es la alegría, Él es la misericordia, Él es la justicia, Él es la paz, Él es la belleza, que esa perfección infinita que hay en Él esté en nosotros. Venga tu reino. El reino de Dios, como nos lo describe el prefacio de la fiesta de Cristo Rey, es un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia y de paz, un reino de amor y de misericordia, un reino de luz y de verdad, un reino de pureza. Así que cuando pedimos que venga su reino, cuando rezamos el Padre Nuestro, le estamos pidiendo que esas infinitas perfecciones que se identifican con Él se reflejen en nosotros. Y así como en una fuente o como en una piscina, las cosas que hay alrededor de la piscina no pueden reflejarse si una piscina está perfectamente en calma, en paz. La piscina se vuelve como un espejo en el que todo se refleja. Por eso una de los elementos o de las dimensiones absolutamente necesarias para la comunicación con Dios es que estemos en paz, que estemos en silencio. Solo el silencio exterior e interior, solo la paz, que es el primero de los frutos del Espíritu Santo, es lo que permite a Dios reflejarse en nosotros e irnos transformando a su imagen y semejanza. Si estamos agitados por preocupaciones, porque nuestra cabeza no para todo el día de estar pensando, imaginando cosas, porque el mundo que nos rodea no hace más que bombardearnos y estarnos agitando con sus llamadas a que pongamos en movimiento todas nuestras pasiones, que es para lo que en general el mundo está todo el día invitándonos, para estar echándole leña al fuego de nuestras pasiones. Si no hacemos silencio, si no ponemos en paz nuestra persona, Dios no puede reflejarse en nosotros. Ustedes han tratado de ver en una fuente, cuando está agitada, el reflejo de lo que hay a su alrededor, no se puede ver nada. Se rompe, se rasga, se despedazan las imágenes de todo lo que hay alrededor. En cambio, cuando esa fuente está tranquila, todo se refleja en ella. Por eso es esencial para esta comunión con Dios, que es la que nos va a ir santificando, que estemos en paz. ¿Y en paz qué quiere decir? ¿Que no tenga problemas con el vecino? No, no, no lo primero es eso. En paz quiere decir que tu alma esté en gracia de Dios, que en ti no haya pecado. Porque si está el pecado dentro de ti, tu alma está agitada por tus pasiones, por el diablo, por el mundo, que son los enemigos de Dios. Y así no puede haber reflejos de Dios en ti. No te puedes santificar, no puedes crecer a su imagen y semejanza, no puedes crecer en el conocimiento de Él. Así que para una vida cristiana santa, esencial es que te mantengas en la gracia de Dios, es decir, libre de pecado grave, y si ocurre, inmediatamente recurrir a esa fuente de infinita misericordia que es el sacramento de la reconciliación, para tener esa paz interior. Por fuera puedes estar en medio de una tempestad causada por los hombres, por el diablo e incluso por tu propia concupiscencia. Pero si estás en gracia, en lo profundo de tu alma estará la paz y podrás torear y vencer todas estas tentaciones, todos estos influjos que quieren apartarte de Dios. Así que importantísimo para una vida espiritual madura y santa que haya paz en el alma. Esa paz que es la vida de la gracia, la que se nos otorga por el bautismo, que se nos otorga si la perdemos por el sacramento de la reconciliación. Que haya silencio exterior e interior para que pueda Dios reflejarse y darse a conocer a ti. Y esto ocurre en la oración. Cuando esto, este estado, es así en nuestras almas, entonces esa súplica que hacemos en el Padre Nuestro de que venga su reino se puede llevar a cabo, porque entonces el Padre, al encontrar una fuente en paz, que es tu alma, tu persona, puede Él participarte del misterio de Él, del conocimiento de Él, del amor con el que Él se ama en el misterio de la Trinidad, darte a conocer sus percepciones, irte participando de ellas. Esta petición de que venga su reino no termina ahí, sino que la continúa Jesús concretándola, diciéndole al Padre: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es como la cumbre, el corazón del Padre nuestro, que la voluntad del Padre reine en ti como en el cielo, así en la tierra. Si de las demás percepciones que hay en Dios, sus infinitos atributos que se identifican con Él, todos son maravillosos, y eres hija suya, eres hijo suyo, y Él quiere verlos en ti, como un papá y una mamá quieren ver lo que hay de bueno en ellos reflejado en sus hijos, perdón, así el Señor quiere ver en nosotros reflejadas sus perfecciones, quiere hacernos partícipes de ellas. Pero la reina que gobierna, que rige todas las perfecciones de Dios, es la voluntad divina. Si los atributos de Dios podríamos decir que son como los instrumentos o los músicos de una orquesta, la voluntad de Dios es el director de la orquesta. No se mueve ninguno de los atributos de Dios si la voluntad de Dios no lo quiere. Ni siquiera su amor misericordioso. Dice la Escritura: yo hago misericordia con quien quiero hacer misericordia. Así que ni ese atributo o esa dimensión que es esencial en el misterio de Dios, que es el que Él es amor, y en relación con nosotros pecadores es amor misericordioso, ese amor no da un paso si la voluntad de Dios no lo quiere. Así que en el orden de las súplicas que hacemos en el Padre Nuestro, la cima de todas ellas es pedirle al Padre que haga reinar en nosotros su voluntad como reina en el cielo, que así reine en nosotros aquí en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, esto era el orden primero de la creación. Cuando los primeros padres fueron creados en justicia y santidad original, en ellos reinaba la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Y por eso aquello era el paraíso. El paraíso no era porque había muy bonitas plantas y cantaban muy bellamente los pájaros que había ahí. El paraíso era paraíso porque reinaba la voluntad eterna de Dios en los primeros padres. Y dejó de haberlo cuando ellos se rebelaron a la voluntad de Dios. La rebelión de la voluntad humana libre, la rebelión de la voluntad humana libre a la voluntad eterna de Dios fue el origen de todos los males. Y todas las desgracias del género humano en toda su historia tienen su raíz ahí, en la oposición de la voluntad humana a la voluntad divina. Y mientras estas dos voluntades no se pongan de acuerdo, mientras estas dos voluntades no caminen de la mano, mientras estas dos voluntades no se funda una en la otra, no terminará nuestro camino en la tierra o en el purgatorio. Hasta que no se haga nuestra voluntad una con la voluntad de Dios. Ya les decía en homilía lo que dice el Santo Padre en la encíclica de Deus Caritas, que nos dio a poco de ser elevado como sumo pontífice. en esa encíclica que dice Dios es amor, su título, hablando el Papa de lo que es el amor perfecto, nos dice que el amor perfecto no consiste en que tú y yo obedezcamos la voluntad de Dios y tengamos a la voluntad de Dios delante de nosotros y nos sometamos a ella. Que la perfección del amor no es eso. Es mejor eso que nada. Porque el que desobedece y se opone a la voluntad de Dios, pues es un pecador y está en peligro de perderse eternamente. Y no hay forma de llegar al cielo si no obedecemos la voluntad de Dios. Pero dice el Papa, el amor perfecto no es eso. El amor perfecto es que la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se hagan una. Que de tal modo mi voluntad se enamore de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no sea más la voluntad de Dios, sino mi voluntad. Eso es el amor perfecto. Y a eso estamos llamados. Y eso es el cielo. Así que antes o después, si tenemos idea de llegar a la vida eterna y de vivir eternamente con Dios, de participar de su banquete eterno, tu voluntad libre, libremente tiene que entregarse a la voluntad de Dios y hacerse una sola cosa con ella. Por eso Jesús, en esta oración perfecta que Él nos ha dejado, nos enseña a pedirle al Padre el más grande de los regalos que Dios te puede dar. Porque puedes hacer todas las cosas que quieras, por más santas que sean, mientras tu voluntad y la voluntad de Dios no hayan llegado a la perfecta unidad, no has terminado tu trabajo. Y hasta que este trabajo no se concluye, no podemos entrar al cielo. Por eso Jesús, que sabe bien que para poder vivir en Dios eternamente, que es la razón para la que Él nos llamó a la existencia y a la existencia como hijos e hijas de Dios, la clave de todo está en que la voluntad de Él y la nuestra se hagan una. Voy a leerles un capítulo de los escritos de mi hija y Carreta, sierva de Dios, cuya causa de beatificación está actualmente en Roma y que es la razón por la que esa asociación lleva ese nombre de Casa de la Divina Voluntad y es la misión a la que nos dedicamos, a invitar a todos en la Iglesia a enamorarnos, a conocer, a profundizar en el misterio eterno de la Divina Voluntad, como lo llama San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 4. El misterio eterno de la Divina Voluntad. Y en la Carta a los Colosenses, el apóstol de los gentiles, orando por ellos y en ellos por todos los que vendríamos a formar parte de la Iglesia, dice que ruega al Padre del Cielo que nos conceda un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos de verdad complacer a Dios en todo. A Dios no lo complacemos haciendo muchas cosas, participando en muchas ceremonias, haciendo muchas obras sociales. A Dios, la esencia de complacer a Dios está en que tu voluntad y la de Él se hagan una. No hay nada más grande que un ser creado, inteligente y libre pueda hacer que la donación total de su voluntad a Dios. Y no hay honor más grande que Dios pueda darle a una criatura libre que invitarla a hacer entrega de sí misma, a la entrega de su propia voluntad a Dios. Por eso el gran San Ignacio de Loyola, en su oración famosa de acción de gracias después de la comunión, decía: Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, todo lo devuelvo. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. El gran Carlos de Foucault también expresaba la misma idea. Y si leen los escritos del gran San Maximiliano Kolbe, encontrarán lo mismo. Y si leen la vida de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz y de todos los santos, encontrarán que todos antes o después llegaron a la misma conclusión. El corazón de la santidad está en que nuestra voluntad humana, que es la reina de todas sus facultades, se entregue y sea animada y vivificada por la voluntad eterna de Dios. Y si no has llegado a este punto, te queda lo más importante por hacer en tu vida espiritual. No importa cuánto hagas de apostolado, porque se puede hacer mucho apostolado y no estar haciendo la voluntad de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, a quien tuve la gracia de conocer y de ayudar en una de sus casas que tenía en México, en una reunión en la que vino en una ocasión ahí, se encontró con todos los que colaborábamos con la casa de ella ahí. Nos decía a los que colaboraran, yo no era sacerdote entonces, como ingeniero que era, yo ayudaba a la superiora de ahí en lo que podía. Y nos decía, yo no quiero aquí que venga nadie a ayudarme, a ayudar a estos más pobres de los pobres, si para ayudarme dejan de ayudar, de cumplir sus deberes en la casa. Es decir, yo no quiero ninguna ayuda, por maravillosa que parezca ser, si para dármela dejan de cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Y así nos pasa a veces, como son apostolados muy santos en los que andamos metidos, pensamos que esto es lo más grande y con eso como que nos sentimos tranquilos. Y no es el apostolado por ser apostolado lo que nos santifica. Nos santifica si ese apostolado es voluntad de Dios que lo realicemos. Y esto es lo que hay que discernir. El tema del discernimiento, que se refiere siempre a la voluntad de Dios en nuestras vidas, del que fue maestro San Ignacio de Loyola, el tema del discernimiento de espíritus se refiere no a saber distinguir entre el bien y el mal. Eso no es discernimiento. El discernimiento se realiza o se pone en movimiento cuando yo tengo dos bienes, dos cosas buenas que hacer delante de mí. Y no sé cuál de ellas es la que tengo que hacer. Es ahí cuando tengo que discernir cuál es la voluntad de Dios. Porque entre el bien y el mal no hay nada que discernir. Haz el bien y evita el mal. Basta. Eso no tiene que decidirse, no hay que hacer nada más que optar por el bien. El problema está cuando yo tengo varias posibilidades de hacer cosas buenas delante de Dios. Es ahí donde debe discernir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la descubro en esas circunstancias mediante la oración, mediante la reflexión, y otros criterios como el mayor bien de mi prójimo o la mayor abnegación mía, porque Jesús dice que el que quiera ser su discípulo que se niegue a sí mismo. Y en último término, la clave última del discernimiento, cuando hay muchas cosas buenas por hacer, si no sé cuál de ellas debo hacer, es el preguntarme con toda sinceridad delante de Dios. Mi corazón, Señor, me dice, entre todo esto bueno que puedo hacer, que haga esto, por esta o por aquella razón. Y el Señor nos invita en ese caso a preguntarnos, ¿estarías dispuesta o dispuesto a renunciar a hacer eso si con claridad yo quisiera saber que mi voluntad es otra? Ir a ver a esa hermana mía que está en el hospital enferma, o ir a ayudar a esos niños de la Madre Teresa, o ir a dar esa ayuda de preparación a la comunión que hay en la parroquia. Resulta que en ese día todo coincide a la misma hora. ¿Qué tengo que hacer de estas tres cosas? ¿Cuál de ellas? Pues a lo mejor por inclinación te atrae más el venir con los niños. Al hospital no, porque en los hospitales te hacen sentir mal, etc. La otra cosa de ayudar a los niños de la Madre Teresa, pues sí, pero la casa de la Madre Teresa está lejísima, es un gran sacrificio ir para allá. Así que tu corazón dice ayudar a preparar a esos niños de primera comunión. Son tres cosas buenas, cualquiera de ellas que hagas, estás haciendo una cosa buena. Pero ¿cuál de ellas es en ese caso concreto, ese día concreto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Como no encuentras solución al problema, pues tu corazón a donde te inclina en ese momento, pues es ir con esos niños de primera comunión. Y el Señor te dice, ¿quieres saber cuál es mi voluntad? Pregúntate. ¿Estarías dispuesta a ir a ver a tu hermana o ir con la Madre Teresa si yo claramente te lo hiciera saber? Si tú puedes responderle al Señor, claro que sí, Señor. Yo no iría a dar el cursito o la plática a los niños de primera comunión. Si tú me dices que lo que tú quieres es que yo vaya a ver a mi hermana al hospital, el mundo se puede caer, que a mí no me interesa otra cosa que ir al hospital. Si eso lo pudiéramos decir en estos casos en los que hay que discernir entre una cosa buena y otra, estaríamos dispuestos a hacer incluso lo contrario, no una cosa mala, sino una cosa distinta completamente a lo que tu corazón, tus gustos, lo que tu mente te dice que es lo más urgente que hay que hacer. Si fueras capaz de renunciar a cualquiera de esas cosas, a cualquiera de esas razones, a cualquiera de esas conclusiones, a las que en tu oración, pidiendo ayuda para que te aconsejen, lo que sea, a esa conclusión has llegado, ¿estás dispuesta o dispuesto a renunciar a eso por cumplir la voluntad de Dios, aunque sea la que menos te guste de todas ellas? Si estás dispuesta o dispuesto a eso, entonces realmente el ir con los niños de primera comunión, esa es la voluntad de Dios. No sé si me di a entender con eso. Es ir a dar esa plática a los niños de primera comunión, la voluntad de Dios, porque si Dios te pidiera ir a ver a tu hermana al hospital, ir con los pobres de la Madre Teresa, tú irías si Él te lo hiciera saber. Como no te lo ha hecho saber, y tu corazón a donde se inclina es a ir con esos niños, eso que hay en tu corazón es Él el que lo ha puesto. Pero el único modo de cerciorarnos, estar seguros de que esa es la voluntad de Dios, es ver si yo soy indiferente, la santa indiferencia, la llamada San Ignacio de Loyola. Soy indiferente a hacer una cosa u otra, porque a lo que no soy indiferente es a hacer la voluntad de Dios. Lo que en realidad busco con toda mi alma, con toda mi fuerza y con todo mi corazón es complacer al Padre. No el hacer esto o el hacer aquello, por santo que me parezca, o por santo y maravilloso y benéfico que le parezca al mundo. Venir a misa es la cosa más santa que hay, objetivamente hablando. Pero ¿a cuántas mamás el Señor no les permite venir a misa todos los días? ¿A cuántos papás? Aunque quisieran venir, porque su obligación está en casa. La voluntad de Dios los quiere en casa, atendiendo a esos hijos que vienen de la escuela, o preparando el alimento, o el padre buscando lo necesario para sacar adelante a la familia. Así que no porque es santísima la participación en la misa, por eso es voluntad de Dios que vengas a misa todos los días. Es voluntad de Dios, sin duda, que vengas a misa los domingos, porque es un mandamiento. Ahí no hay nada que escoger. No está a discusión, ni se abren posibilidades de si puedes o no venir. El domingo hay que venir a misa y vas. En cambio, venir a misa todos los días, aunque sea la oración perfecta y en sí misma la cosa más santa, y el recibir a Jesús, el regalo más grande que podamos recibir, no necesariamente es voluntad de Dios esto para nosotros. Y por eso, ante las circunstancias de cada día, de ir o no ir a misa entre semana, que es una cosa buena, buenísima, yo he de preguntarme, ¿y es voluntad de Dios que yo vaya a misa entre semana? En mis condiciones y circunstancias concretas. Porque a lo mejor las obligaciones que tienes en casa sería una falta el venir a misa, porque descuidarías algo en el que está claramente manifiesta la voluntad de Dios para ti. Y esto otro es un gusto muy santo, pero no es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que detenernos en esas cosas a discernir. Volviendo al Padre nuestro, Jesús nos enseña a pedirle a su Padre, igual que luego lo hace San Pablo, pidiendo al Padre que nos dé un conocimiento perfecto de su voluntad, porque ahí se encierra todo. No está en las actividades que hacemos, no está en la santidad objetiva que tengan nuestros apostolados y tareas de cada día. No es eso lo que nos santifica. Te santifica la obediencia a la voluntad de Dios. Y por eso este tema de la voluntad de Dios está en el centro del Padre Nuestro, está en el centro, fue la columna vertebral de la vida de Jesús. Y ha de ser el centro de tu vida espiritual. Decía que les iba a leer algo de uno de los escritos de esta sierva de Dios, a quien Jesús llamaba la pequeña hija de su voluntad. Y escribe, Luisa, luego les cuento en la plática siguiente algo de ella. Algunos ya han oído, porque la vez pasada en la Semana Santa les mencioné algo de ella, pero quizás no todos estaban aquí. Lo haré brevemente en la segunda plática, pero aquí para terminar esta primera, respecto a la importancia que tiene este tema y estas palabras, escúchenlas como dirigidas a ustedes de parte de Jesús. Dice: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti, cuál es mi propósito sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco, agregó: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas y de otras muchas cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. No se trata de hacer contigo grandes milagros y que todo el mundo quede maravillado por lo que estoy haciendo contigo o a través de ti, como pasa con algunas otras almas en la historia de la Iglesia. Que dio Dios dones extraordinarios de sanación, de hacer milagros, de profecía, de predicación. No es esa mi mira contigo. Lo podría ser, pero ese no es mi objetivo. Mi mira sobre ti es absorberte en mi voluntad y hacer de las dos una sola. Mi objetivo es absorber tu voluntad en la mía y hacer de las dos voluntades una sola. Y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que quiero hacer de ti. Y es de este tema del que el señor Almisa le hizo escribir 10.000 páginas a una muchacha campesina que no llegó más que a primero de primaria, que vivió 65 años en cama, italiana, muerta en 1947. A esa hermana nuestra asistida por la Iglesia desde su infancia, a quien le celebraba un sacerdote la misa todos los días por la mañana por 60 años en su habitación, esto hace un siglo, que era impensable una gracia de esta naturaleza. Todavía hoy no ocurre. A nadie nos van a celebrar en nuestra habitación cuando estamos enfermos la Santa Misa. Tenemos suerte si viene un sacerdote a darnos la unción. Considérate dichoso o dichoso si un sacerdote te puede venir a dar la unción de los enfermos el día que lo necesites. A Luisa, 65 años le celebraron la misa en su habitación. Y pasaron muchos obispos y muchos sacerdotes que tuvieron la encomienda de cuidar de esta alma. Un alma evidentemente extraordinaria para haber tenido de parte de la Iglesia una asistencia tan delicada, tan continua, y algunos de esos santos. El Papa Juan Pablo II canonizó al Padre Aníbal de Francia, el que hizo escribir a Luisa después del libro de las horas de la pasión, de que también les hablaré ahora en la siguiente clase. Pues esa Luisa, que vive toda su vida en cama, participante de la pasión de Cristo, la pequeña hija de la Divina Voluntad, sin formación académica ninguna, una campesina, escribe más de 10.000 páginas sobre el tema de los temas, el supremo tema del cielo y de la tierra, la voluntad eterna de Dios, que es la vida de las personas divinas y la causa de todo cuanto existe. Por la voluntad de Dios, todo lo que no existía fue creado. Porque Dios todo lo que quiere, y lo quiere con su voluntad, todo lo que quiere lo hace. Por su voluntad es que somos salvos, o estamos llamados a la salvación. La voluntad de Dios, carta a Timoteo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que la divina voluntad es la raíz de toda la creación del universo, de los ángeles, de los hombres, es la que sostiene la historia humana en el orden natural, es la causa y la vida de todo el orden sobrenatural. La voluntad de Dios es la que le da vida a los sacramentos, al bautismo, a la confirmación, a la Eucaristía, porque por la voluntad de Dios fueron instituidos. La voluntad de Dios es la que hace descender del cielo a la tierra todas las gracias que nos van santificando, que nos van conformando y haciendo una sola cosa con Dios. La voluntad de Dios, por obra del Espíritu Santo, es la que nos santifica, la que nos une al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Así que este tema de la divina voluntad es el tema supremo de la espiritualidad católica. Si tú quieres de verdad sumergirte en el corazón de lo que es una vida espiritual profunda y seria, que de verdad te lleve a la madurez, a la estatura en Cristo que Dios quiere que tengas, conoce la voluntad de Dios. Que se cumpla en ti la súplica de San Pablo. Padre, dales un conocimiento perfecto de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si tú quieres pedir en tu oración una cosa grande de verdad, pídele a Dios, como Jesús nos enseñó, que haga reinar su voluntad en la tierra, en tu tierra, en tu humanidad, cuerpo y alma, mientras vives en el espacio y el tiempo, que haga reinar en esta tierra su voluntad santísima como reina en el cielo, como reina en Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, su santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Qué quieres? Fecundidad, virtudes, alegría, paz, carisma. Busca la voluntad de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Nos detenemos un ratito, continuamos en unos 15 minutos. Quien tenga interés por alguno de estos textos, solo se los presento brevemente para que conozcan, les digo qué son. El de las horas de la pasión ya lo conocen. Si alguien tiene alguno por ahí que no lo tengo aquí a mano, se puede levantarlo. Allá está atrás, ese que tiene el divino rostro, el de las horas de la pasión, que es el que, donde Luisa describe lo que Jesús, mientras vivió ella esos 60 años en cama, le hizo partícipe de su pasión. Era la pasión la que mantenía a Luisa en la cama. No estaba enferma de nada. Fue libremente aceptado por Luisa la propuesta de Jesús de ser víctima junto con él en favor de todos los hombres. Y Jesús empezó a esa niña que desde niña le introdujo en el misterio de la pasión a participar místicamente de la pasión. Eso es lo que tuvo en cama Luisa toda su vida. Y ella describe por voluntad de ese santo canonizado por Juan Pablo II, el padre Aníbal, él le mandó escribir esa oración que ella hacía de comunión con Jesús en el misterio de su pasión. Y Jesús le descubre o le revela la oración que él hacía interior mientras él sufría su pasión. Eso es lo que está aquí en este libro. Busquen todos los libros que sobre la pasión se haya escrito. No van a encontrar nada que se parezca, ni la profundidad que lo que se ha escrito en este libro. Si la película de la pasión, como les dije en la Semana Santa, quienes estaban aquí, nos describe por fuera todo este gran misterio de lo que sufrió Jesús nuestro Señor por fuera, aquí se nos describe qué es lo que pasó por dentro, algo de lo que pasó por dentro. Junto con este libro está este otro de donde ahora les leía un trozo, que es esta selección de esas 10.000 páginas, 36 libros que Luisa escribe, quedan recogidos una selección de ellos, de los primeros 10 volúmenes en esta selección azul y en esta otra verde del volumen 11 al 19. Los otros volúmenes todavía no tenemos nada preparado, publicado para que se pueda leer. Y luego este otro libro, que son 31 lecciones que le da la Santísima Virgen a Luisa sobre el daño y el mal que hace la voluntad humana a los hombres y el gran bien y el prodigio y milagro de los milagros que le trae al ser humano el dejar reinar en su corazón la divina voluntad. Y para eso María, que es el modelo supremo de conformación, de vida perfecta en comunión con la voluntad de Dios, ella se sirve de su propia vida y de su vida cuando Jesús se encarna en ella, y toda la vida de Jesús hasta su muerte, de todos los momentos de la vida de ella y de Jesús, para irnos dando 31 lecciones de cómo se vive en la voluntad de Dios. No solo cómo se hace la voluntad de Dios, sino cómo se vive en ella, que eso es la vida del cielo, que eso es la de lo que significan las palabras de Jesús en el Padre nuestro. Que no solo nos dice, dígale a mi Padre, Padre, hágase tu voluntad, sino que añadió esa coletilla, como en el cielo, así en la tierra. Y le dice a Luisa, esas palabras que yo enseñé a mis apóstoles, esas significan el vivir en mi voluntad. No solo el hacerla, que era lo que nos decía el Papa, nos dice el Papa en su encíclica. Es una cosa santa hacer la voluntad de Dios, discernir cuál es la voluntad de Dios. Pero la más santa de las cosas que nos puede ocurrir es que alcancemos a vivir en ella, como se vive en ella en el cielo. Y esto era la vida de los padres antes del pecado original, y a esa vida de perfecta comunión con la divina voluntad es lo que Jesús le ha pedido a su Padre, que se cumpla aquí en la tierra. Y sobre el cumplimiento de esto, que en el Padre nuestro Él nos enseña, es de lo que a Luisa le hace escribir estas miles de páginas. Así que se trata de un tema supremo, importantísimo, y de un anuncio extraordinariamente maravilloso, de grandísima esperanza para la humanidad. El Señor dice a Luisa, ahí en el mundo, le dice la gente que el mundo se va a acabar. Le dice, no, hija mía, el mundo va a empezar. Las páginas más bellas de la historia humana aún no se han escrito. ¿Y sabes dónde se escribirán esas páginas? En mi voluntad. La criatura fue creada por nosotros para vivir de voluntad divina. Así creamos a los primeros padres. Por la rebelión de esos primeros padres, el hombre perdió este don supremo que le dimos al Creador, de que tuviera y viviera de nuestra misma voluntad. A eso vine a la tierra, a rescatar a los hombres y a enseñarles y prepararlos a recibir este don de los dones, que es el que nuestra voluntad divina reine en la tierra como en el cielo. Mientras esto no ocurra, la historia humana no ha terminado. Y por eso te digo que las páginas más bellas de la historia humana están apenas por escribirse. Sorpresas que la humanidad no puede imaginarse tengo preparadas para el género humano. Es decreto de la Trinidad Santísima hacer reinar su voluntad sobre la tierra. Y no terminarán las generaciones humanas hasta que esto no se cumpla. Y signo de que el tiempo se acerca es de que te estoy hablando de esto. Como nunca antes lo he hecho a ningún otro de tus hermanos y hermanas. Yo dejé las raíces de este reino de la divina voluntad con mi evangelio, con mis palabras, con mi vida, con mi muerte y resurrección. Pero el fruto de todo eso aún no es conocido. Tiene que venir. Y es tiempo de preparar a la humanidad para que este reino se cumpla. Y todo lo que mi iglesia hace, y toda la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en las almas, no tiene otra finalidad que la de conducir a los hombres a esta perfecta comunión con nuestra voluntad. Ese es el fin y el origen, la meta de todo. Por eso es el prodigio de los prodigios, el milagro de los milagros, el hacer reinar mi voluntad en las almas como reina en el cielo. Y Luis le dice, Señor, pero eso es muy difícil. Los hombres están en todo interesados menos en eso. Viven pecando, oponiéndose a tu voluntad. Y tus mismos discípulos poco se interesan, poco hablan de tu voluntad. ¿Cómo va a ser eso? Le dice, hija mía, lo que a ti te parece imposible para nosotros es simplísimo. Está decretado el reino de nuestra voluntad sobre la tierra y ese reino vendrá. Bienaventurados los que se dispongan a recibirlo. Bienaventurados los que le abran las puertas de su corazón a mi voluntad para que ella reine en ellos como en el cielo, así en la tierra. Todo está en que conozcan mi voluntad. Ciertamente esto requiere el más grande sacrificio que a una criatura inteligente y libre se le puede pedir. Y la criatura no puede dar más que dar su voluntad. Y esto que es muy difícil, imposible para el hombre, es posible para Dios, y para que sea fácil que los hombres hagan este sacrificio y reciban este don, lo que hace falta es que conozcan la infinita belleza y santidad y riqueza de mi voluntad. Enamorados de ella, el hombre estará dispuesto a sacrificarlo todo para que ella reine. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos detenemos entonces unos minutos y continuamos en 10 minutos.